Relmu, decías, ¿no? Desde esto, desde la conquista, la campaña del desierto, el pueblo mapuche resistiendo, siempre sin dejar de hacerlo. En el medio, siempre después, se siguió avasallando. Vos misma en tu propia, ¿no? En tu propia vida fuiste perseguida, criminalizada por defender tu territorio en la comunidad Huincul-Nehuen, que finalmente terminó con un juicio a tu favor, pero que costó mucho y te querían dar también 15 años presa, inventando toda una causa. Pero hay cada vez más agravante, es ya casi una política de Estado, podríamos decir. Totalmente, totalmente. Empieza con esto, como, como una política genocida tiene esto de primero generar un consenso social para después avanzar y que, como ya se generó el consenso social de los violentos, de los terroristas, de los peligrosos, de los bárbaros, después ya no hay una reacción de la sociedad. Entonces, creemos que hoy se están utilizando esas mismas herramientas, solo de que hoy tenemos la posibilidad de tener más información, más comunicación y finalmente poder llegar a las voces de los protagonistas que están en los territorios defendiendo, levantando, digamos, la voz de los pueblos originarios o del pueblo mapuche. Lo que nos ocurrió a nosotros en el 2015, en el juicio, bueno, fue un inicio, sino que eso generó determinadas condiciones para fortalecernos y que hoy es necesario seguirlas manteniendo, a pesar de que tenemos un contexto peor. Nosotros, si bien tenemos muchas críticas a este gobierno, ¿no? Del gobierno de Macri, más allá de que nosotros creamos espacios digamos que no fue regalado, sino que también fue costó y que hoy está activo, que es el Consejo Consultivo para Pueblos Indígenas, del cual yo soy secretaria general. Creemos de que esto no tiene que ver tanto con los gobiernos de turno, sino con un Estado que hoy está a la altura y que no quiere dar las garantías que necesitamos los pueblos indígenas a la hora digamos, de una recuperación o de ser tratados. Porque hace unos días atrás se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Roberto López, el hermano Com, que fue también acribillado por la policía en el gobierno de Cristina Kirchner. Por lo tanto, acá no hay una, digamos, las políticas son las mismas, el Estado tiene una estructura y tiene una forma de llevar adelante esas políticas y con distintos colores o distintas caras que son los que gobiernan. En definitiva, la política de Estado es la misma. Hay que tratar de no mezclar esa cuestión partidaria porque no. Nosotros cuando hablamos del caso Santiago Maldonado y salía el kirchnerismo a decir de que esto tenía que ver todo con el gobierno actual y no sé cuánto, y bueno, nosotros también podemos decir que otros gobiernos también tienen desaparecidos, como fue López con el gobierno anterior. Por lo tanto, es que a nosotros queda muy claro que va más allá de los colores partidarios, sino que tiene que ver con una política estatal que no quiere bajo ninguna medida reconocer los derechos que tenemos como pueblos indígenas y que son capaces de matar a la hora de poner en juego o de poner, digamos, en tela de juicio los intereses que tienen los distintos gobiernos, que eso sí, son distintos quizás los intereses, pero en definitiva es quedarse con los territorios, ¿no? También eso queremos como que quede claro porque también es lamentable ver cómo los partidos políticos utilizan, no sé, en este caso algo tan terrible como la muerte de un joven, y que se tironean los muertos para ver quién es más democrático, cuando nosotros sabemos que en todos los gobiernos siempre hubieron muertos indígenas. Tenemos un listado de distintos asesinatos que hubieron. Y el tratamiento para el gobierno de turno de ese momento fue exactamente el mismo, ¿no? De argumentar de que lo que está diciendo Bullrich ahora, de que fue en defensa propia, de que éramos violentos, de que en realidad hubo un enfrentamiento, cuando nosotros sabemos muy bien de que no hubo ningún enfrentamiento, que esta fue una masacre, una cacería que se hizo a la comunidad, que terminó con el asesinato de Rafael, ¿no? Exactamente, ¿no? Y el Estado siempre defendiendo sus intereses y no la de los pueblos originarios, y en este caso la del pueblo mapuche, que lleva tantísimos siglos resistiendo. Relmu, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Bueno, un abrazo para ustedes. Abrazo enorme.